es necesario que la Iglesia pase por grandes tribulaciones y pruebas antes de que este mundo sea juzgado, de que este mundo sea condenado y este mundo sufra las plagas que Dios tiene preparadas ya de antemano y profetizadas en los libros de Apocalipsis y Daniel. Dice primera de Pedro 4:17 que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? El juicio en la casa de Dios es el anticipo del juicio que ha de venir a este mundo. Igual que el Señor Jesús limpió el templo antes de que recibiera el juicio de Dios sobre él, así también la Iglesia está siendo juzgada por Dios, está siendo limpiada por Dios antes de que venga el último y gran juicio, el día de Dios, como dice la Escritura en los libros del Antiguo Testamento. El juicio es un tiempo de renovación espiritual, pero sobre todo de purificación espiritual. Igual que el oro se refina por fuego, y en el proceso de refinamiento del oro se somete al oro a grandísimas temperaturas para que la escoria, aquello que no son metales nobles, aquello que no es oro, pues sea quemado y sea apartado, sea separado del oro. Así nuestra fe, sometida a prueba y sometida a la prueba de altas temperaturas, será separada, aquello que es fe de aquello que es pecado. Dice primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto nos dice la Escritura en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Es decir, cuando sea manifestado Jesucristo, que es lo que dice la segunda parte del versículo 7, nuestra fe será probada. Y esto es lo que está viniendo de forma inminente sobre la Iglesia, la cual es el templo de Dios. Un juicio y una persecución aún más intensas de las que ha habido hasta ahora. Y si pensamos que las persecuciones con Diocleciano, las persecuciones en el eje comunista, Unión Soviética, en el mundo musulmán han sido severas, las persecuciones y los juicios que vienen sobre la Iglesia de manera inminente van a ser aún más intensas, aún más duras, aún más de una manera más específica, pero el propósito no es castigar a la Iglesia, el propósito es que la Iglesia sea espiritual. Muchos creyentes hoy en día están tan contaminados por el mundo, tienen tantos ídolos en su casa, tienen tantos ídolos en sus corazones, que no pueden, todavía no están listos para la venida del día de Dios. No están listos. Están contaminados por el espíritu de este mundo, por los amores, por los afanes de este mundo. Están contaminados por amor, por el amor al dinero, por el amor a la sensualidad de este mundo, por el amor a este mismo mundo, que ni siquiera desean el cielo, ni siquiera desean el encuentro con Cristo Jesús. Todo lo que desean, como la mujer de Lot, está en este mundo. Y de ahí que tantas iglesias se hayan dejado llevar por el amor al dinero, por ese falso evangelio, el evangelio de la prosperidad. Para que no seamos condenados con este mundo, el Señor va a refinarnos. Y este, hermanos, lo digo con temor, pero también con la confianza en que Dios no va a dejarnos. Este va a ser el periodo más oscuro de la Iglesia. Este va a ser el periodo más terrible de la Iglesia. Este va a ser el periodo de la Iglesia donde, aún más que los primeros creyentes, todo ser humano que habita este mundo va a odiar a la Iglesia de Jesucristo. Por cuanto la Iglesia es luz y testimonio de la verdad, y los hombres no aman la verdad, la gente de este mundo, los moradores de la tierra, como dice Apocalipsis, van a odiar y volcar todo su odio, toda su ira, toda su rabia sobre la Iglesia. Cuando la Iglesia haya llegado al extremo de esta persecución, cuando la Iglesia ha llegado al límite de lo que puede soportar, la Iglesia será arrebatada. Dice la Escritura que nadie nos engañe en ninguna manera. Porque el día del Señor, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, no se manifestará hasta que no se venga la apostasía. La apostasía es una iglesia falsa que también va a hacer persecución a la verdadera iglesia. La apostasía es una ramera, una iglesia que es todo lo que la iglesia de Jesucristo no es. Es sensual, ama el pecado, aborrece la palabra de Dios y aborrece a los santos de Dios. Y esta falsa iglesia va a encabezar una persecución mundial. No va a haber casa, no va a haber granja, no va a haber rincón en el mundo que no escape a esta persecución sobre cada hijo y sobre cada hija de Dios. No nos debe sorprender. No os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido, dice el apóstol Pedro. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Todos. Por supuesto, para esta persecución solo hay una forma de salir. Y es la de ser un cristiano que niega a Jesucristo. La única escapatoria para dejar de sufrir esta persecución va a ser la de dejar de ser un cristiano espiritual y contaminarnos con los ídolos de este mundo. Si quieres vivir piadosamente, vivir una relación estrecha y cercana con Cristo Jesús, una relación en santidad, vas a padecer gran persecución. Prepárate, Iglesia, para lo que viene de camino, porque viene una persecución como no la ha habido hasta ahora, ni la va a haber más adelante. El Señor Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alguno se preguntará, bueno, pero esto que tú estás diciendo es para los tiempos de la semana 70 de Daniel, para esos judíos que serán avivados, esos 144.000 que creerán en Jesucristo. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Cuando el apóstol Juan está hablando a sus discípulos, está hablando a esa iglesia que está surgiendo y está amonestando y está advirtiendo a todos los hijos de Dios, a los que han creído en Él y a los que van a creer en Él por la palabra de los apóstoles, que van a padecer persecución. Que no se sorprendan, que es lo que deben esperar. Occidente ha vivido sin persecución, nada más que la persecución oculta, la persecución espiritual, la persecución que busca corromper y adulterar al creyente. Pero la oposición que viene es una oposición frontal, porque en medio de esta isla de paz que es Occidente, el resto del mundo ha estado persiguiendo y maltratando a los creyentes. Mundo árabe, mundo hindú, África negra, Asia, mundo comunista, se ha declarado enemigo de Cristo y por lo tanto enemigo de los discípulos de Jesús. La cuestión es si tú estás preparado para esta persecución que ha de venir. Tu familia va a enfrentar auténticos dilemas que hasta ahora no habías tenido. Tu familia va a enfrentar una lucha por su supervivencia. Vamos a aprender a orar por el pan de cada día, porque miraremos a la izquierda y a la derecha y no encontraremos pan con el que alimentar a nuestros hijos. Porque la persecución va a tocar la vida espiritual del creyente y la vida material del creyente. La persecución va a tocar el sueño y el descanso del creyente. Su bienestar físico, pero también es tiempo de intensa agonía. Pero en medio de este desastre y esta amenaza tan grande de un mundo que no tiene a Dios ni tiene a Cristo, podemos encontrar gran consuelo y una seguridad y una paz absoluta en las palabras de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo Jesús, tengamos paz. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús ha enfrentado la persecución hasta sus últimas consecuencias. Nosotros vamos a enfrentar persecución y en un momento dado de esa persecución vamos a ser arrebatados por Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús pasó por el torbellino de Dios y las aguas pasaron sobre él. Él enfrentó la contradicción de pecadores contra sí mismo. Enfrentó la cruz y la soledad de Dios. Algo que nosotros no vamos nunca a sufrir, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Y pasaremos por esta tribulación y venceremos esta tribulación que viene de manera inminente, porque Cristo está con nosotros, porque el que venció vive dentro de nosotros, porque el poder de la resurrección, el poder de su amor y la fuerza de su espíritu está dentro de cada uno de nosotros, ayudándonos a vencer la angustia, el hambre, las privaciones, la preocupación por nuestros seres queridos, la amenaza de los hombres, el dolor físico y el dolor mental. Confiad, yo he vencido al mundo. Hasta ahora el cristianismo ha sido adulterado con falsos dioses. Estos falsos dioses no nos han traído paz, solo nos han traído problemas, la prosperidad, el amor a las riquezas. Cristianos que disfrutan tanto de este mundo que ya no desean el hogar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero conforme el calor de la prueba vaya quemando nuestros ídolos, descubriremos que solo tenemos fortaleza, apoyo y gozo, paz y seguridad en Cristo Jesús, el bendito Hijo de Dios. Su victoria nos lleva a nosotros a la victoria. Su victoria nos lleva a atravesar este desierto de pruebas que la Iglesia está a punto de cruzar y nos va a llevar de gloria en gloria hasta el encuentro con nuestro Señor, hasta el encuentro con Cristo Jesús. Podemos atravesar esta prueba sabiendo que al final nos llega el arrebatamiento, el encuentro con nuestro bendito Salvador en el aire, el encuentro con Cristo crucificado y resucitado por nuestros pecados, Él que es nuestra paz con Dios. Vamos a atravesar esta prueba con los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a dejar de mirar con amor a los ídolos del sexo y de la codicia, porque no encontramos paz en ellos, sino al contrario, ellos son nuestra ruina espiritual. Y vamos a tener que sufrir para dejar de amar la basura del diablo y los engaños y sus deseos engañosos. El Señor nos guíe a un encuentro más íntimo con Él, a una relación más viva con Él. Prepárate, Iglesia, porque lo que ha de venir es espantoso y terrible, pero en el rostro de Cristo Jesús tenemos la paz y la fortaleza que necesitamos para este juicio. Este juicio que comienza por la casa de Dios. Recuerda el texto, 1 de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Iglesia, prepárate. Cristiano, busca a Dios. Prepara tus maletas para este viaje al desierto. Prepara tu corazón para estos años de prueba que han de venir. Prepara a tus hijos. Absorbe la palabra de Dios, porque ese va a ser el maná que te va a sustentar a través de estos difíciles años que vienen. Que Él te bendiga.